7 de la mañana, 53 minutos. El contacto ahora es con la CIV desde La Plata para conocer el estado de las rutas provinciales. Más precisamente, a quien saludo en esta mañana de día jueves es a Luis Constantini desde allí. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días. ¿Cómo estás, Brian? Buen día para vos también. ¿Cómo te va? Acá andamos. Complicada mañana en Olavarría. Muy complicada. Paro de choferes, no hay colectivos de ninguna de las dos líneas que van tanto a las localidades como las que circulan dentro de la ciudad. Y además, acaba de largarse una lluvia que ni te cuento. La gente debe estar... Bueno. Los usuarios de los colectivos. Yo no soy usuario de colectivo. Son de esos días. Son de esos días. Uso el colectivo para ir hasta la facultad de vez en cuando, pero... Ah, ¿qué está estudiando? ¿Periodismo? No, comunicación social. ¿En qué especialización? Licenciatura en comunicación social. No, es así se llama la carrera. Ah, ¿no tiene especialización? No. En la época que yo estudiaba me daban el mismo título, pero era con orientación a periodismo o con orientación a no sé qué, que no me acuerdo. Son cinco años. Pero bueno, sí. Bueno. ¿Usted es licenciado en comunicación? ¿Cómo? ¿Usted es licenciado en comunicación? Dígame licenciado. Bueno, Brian, vamos rápidamente a lo nuestro porque en este momento deben saber los conductores, bueno, lo que estabas comentando en este momento, visibilidad reducida y la cinta asfáltica húmeda en el sector centro de la provincia por precipitaciones. Además, estamos en el horario de aumento de tránsito, sobre todo en el tramo que va desde La Barriga hacia la localidad de Azul. Los conductores deben tener en cuenta el dato. Mientras que hacia el sector costero, la circulación es mucho más fluida y prácticamente sin complicaciones. En cuanto a la Ruta 3, buenas condiciones climáticas. Hacia Capital Federal ya tenemos el habitual incremento de tránsito para aquellos que deban circular desde la zona de Las Flores en dirección a Cañuelas. Y justamente sobre la autopista Richeri tenemos que dar cuenta de una demora bastante importante que se produce frente al predio que posee la AFA en Ezeiza, porque allí la calzada está reducida porque se están llevando a cabo tareas de repavimentación. En cuanto a la Ruta 5, marcha que va en aumento desde la conjunción de las rutas 7 y 5 hacia la localidad de Luján, y a partir de allí se hace mucho más lento el tránsito para circular hacia Capital Federal a través de la autopista del Oeste, que ya presenta una demora bastante importante desde la localidad de Ituzaingó hacia la zona de Aedo, Brian. Muy bien, Luis, completísima la información, como siempre, gracias. Hasta luego. Hasta mañana. Luis Constantini, desde la CIV de La Plata, para conocer el estado de las rutas provinciales.